pasos de generación en generación. Y solo escucho muerte y desesperación. Veo gente negra y gente blanca sufrir. Y siento que mucho más no podrán resistir. Ni gente negra, ni gente blanca. Entiéndanlo, oh, oh, oh. Somos una sola raza. Siempre con ese dedo apuntándonos, diciendo quién es digno de vivir y quién no, haciéndonos agachar nuestras cabezas, sin poder disfrutar siquiera de nuestra propia tierra. Ni gente negra, ni gente blanca. Entiéndanlo, oh, oh, oh. Somos una sola raza. Separar por el color, y no puedo creer que lleven el nombre de Dios. Si Él nos hizo a todos con un corazón, estoy seguro que eso Él no les enseñó. Ni gente negra, ni gente blanca. Entiéndanlo, oh, oh, oh. Somos una sola raza. Ya no es color, ya no es religión. Levanta esa piedra, debajo estaré yo. Por eso es que les canto, gente del mañana. Si buscan en el Padre, florecerá su alma.